Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Qué gusto, amigos, amigas, estar listos nosotros acá en cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes el noticiario Zona Cultura. Recuerde que este informativo se retransmite por 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, usted nos puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.cceloro.gov.es. Hoy tendremos la emisión número 11 de este martes 16 de enero de 2018. En Quito se registra una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 16 y una mínima de 8. Quito está nublado, hay chubascos sobre la capital de los ecuatorianos y por ello les vamos a invitar a quienes están tras el volante. A los conductores, por favor, hacerlo con cuidado, encienda las luces porque tenemos también el día de hoy intensa neblina, está muy oscuro y por lo tanto, pues entonces usted tiene que tomar las precauciones del caso y de inmediato les vamos a recordar que hay pico y placa y esto se registra para qué dígitos, Darío. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto volverles a acompañar en este martes 16 de enero. Efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio. Esto desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. En la tarde se repite la restricción desde las 16:00 hasta las 19:30. Tome en cuenta que se aplica dentro del perímetro urbano de la ciudad, comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Adicional a esto, en este sector Diego de Vázquez al norte de la capital de los ecuatorianos tenemos novedades sobre el tránsito. Hasta hace unos minutos se dio a conocer, la AMT dio a conocer que existe precaución en la Clemente Yerobí y Diego de Vázquez por incidente de tránsito con un poste caído en la calle. Así que ahí tenemos... Esto por un accidente, ¿no? Sí, exactamente. Por un accidente tenemos un poste caído en la calle, por lo cual les invitamos a que tomen otra vía alterna. En otro sector de la ciudad, de igual forma, tenemos cierre en la Pérez Bustamante, en el puente de Guajaló, ingreso a la Simón Bolívar, con dirección hacia el norte por un siniestro de tránsito registrado en el sector forestal. Personal refuerza control ahí en este espacio de la ciudad. Así que ahí tenemos esas novedades. Y de inmediato nos vamos hasta ECU 911, quienes manifiestan el estado de las vías que tiene que ver con el perímetro de Lanapo, de Pichincha y Orellana. En cuanto a esto, pues informan de que se encuentran totalmente habilitadas. Lo que sí hay que recordar que a la altura del kilómetro 71 de la vía Santo Domingo Aloac se encuentran haciendo algunos trabajos y por lo tanto hay que tomar las precauciones, así que ahí hay restricción en cuanto al tráfico, por lo tanto tome en cuenta esto, amigo, amiga, aquellas que van a salir con dirección hasta Santo Domingo de los Áchilas o viceversa, aquellas que van a venir desde Santo Domingo. En cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, tenemos operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad aptas para volar. Con esto, mis amigos, simplemente lo que tiene que hacer es siempre tomar las precauciones para que usted pueda llegar a tiempo hasta el aeropuerto y así también a los destinos por carretera, para que usted respete los límites de velocidad y además no use el celular. Lo que sí les invitamos a que usen es el cinturón de seguridad. Y bueno, eso es verdad, el clima continúa algo frío en la capital de los ecuatorianos, aunque parece que la sensación térmica es un poco más agradable que el día de ayer. ¿En el clima persistirán las lluvias? Bueno, de lo que nos indicaron es el día de ayer en el INAMI, es que esto iba a continuar, sobre todo en lo que tiene que ver con la sierra, son diferentes quizás los estados del clima, también en la costa ecuatoriana. Lo que tenemos que hacer y lo que invitó el compañero del INAMI ayer es venir bien abrigados, utilizar una bufanda para que eviten esos resfríos y las posteriores gripes. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana y 6 minutos antes de irnos ya con nuestra información habitual. Queremos recordarles que el Registro Civil amplía sus horarios de atención, esto debido a la consulta popular que próximamente vivirá el Ecuador, la consulta popular y referéndum, por lo cual les queremos recordar que ustedes desde el 22 de enero al 4 de febrero existirán horarios ampliados en las 38 agencias del Registro Civil a nivel nacional. Por ejemplo, entre el 22 y el 26 de enero las instituciones, el Registro Civil atenderá hasta las 6 de la tarde. El sábado 27 de enero desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, únicamente con el servicio de cedulación para las consideraciones señaladas. Queremos recordarles que las personas que van a sacar el documento por primera vez tienen un costo de $5 y cuyas personas que vayan a renovar el documento tienen un costo de $15. Así que existen horarios ampliados en las agencias para que usted pueda tener su documento habilitante para poder sufragar próximamente. El día de la consulta popular hay que indicarles a ustedes que la atención será desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas 2 de la tarde, porque a veces dejamos para el último día ir a sacar la cédula. Así que amigos, ahí tienen. La atención desde el 22 será hasta las 6 de la tarde para que usted se encuentre totalmente habilitado y pueda tener pues su papeleta de votación para que pueda realizar cualquier trámite. Claro que sí, para que pueda cumplir con su ejercicio democrático. 7 de la mañana y 7 minutos, aquí iniciamos ya nuestra información. En Zona Cultura. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Hoy les daremos a conocer el comunicado del Ministerio de Cultura sobre el traslado de piezas de colección nacional del MAC de Guayaquil a Quito. Cuenca y Guayaquil son considerados como destinos potenciales de Sudamérica por TripAdvisor. El Museo de la Ciudad de Cuenca abre nueva plataforma para los artistas nobles. Tercera Conferencia Internacional de Escritores. La obra Parentalidades se presentará en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañares parte del Taita Carnaval Juan Bautista Vázquez 2018. Esmeraldas cuida su cultura con la Ruta de la Marimba. Hoy conoceremos más del trabajo que realiza el Fondo Editorial, otro de los espacios con los que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cineasta Isidro García Almagüel presentó en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Amor a Primera Vista. Juan Carlos Miranda nos contará sobre su obra La Máquina de Hindenburg y otras islas. Conoce el arte electrónico y digital en el conservatorio que se realizará en la ciudad de Quito. Quito vivirá en pocos días el K-Pop Party. 7 de la mañana con 9 minutos, tiempo para contarle a usted quiénes estarán a partir de las 8 de la mañana aquí en Zona Cultura, y tendremos aquí en Darío. El día de hoy estaremos junto a Walter Eduardo Durán, embajador de la República de El Salvador en el Ecuador. Nos acompañará para contar detalles del evento que esta embajada realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conmemoración de los 26 años de la firma de paz que puso fin a la guerra civil que durante varios años padeció el país centroamericano. También estará con nosotros Agustín Guamba. Con él hablaremos sobre el tercer Festival Internacional de Poesía de Quito, Lectura de un Caníbal Urbano. Al cierre de nuestro espacio de entrevista nos acompañará Carlos Vaca y Alicia Ledesma Ocampo, Taita y Mama Carnaval. Con ellos hablaremos del Festival Artístico Cultural denominado Taita Carnaval y Mama Carnaval, organizado por el Centro Cultural Toma Velas. Y con este preámbulo de lo que tendremos durante estos 120 minutos aquí en el noticiario de Zona Cultura, nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. El Ministerio de Cultura, ante los comentarios vertidos en redes sociales sobre una supuesta declaración de la subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, publicada en el diario El Telégrafo el pasado 10 de enero, titulada «Piezas de la Reserva del MAC integrarán muestra permanente en Quito», publicaron en su página web el siguiente comunicado. El Ministerio de Cultura y Patrimonio reconoce, promueve y valora el arte y la cultura histórica generados desde Guayaquil, cuna indiscutible de reconocidos artistas y gestores que luchan diariamente por la identidad cultural del país. La gestión del Ministerio es democrática en todo el territorio nacional y lamenta la tergiversación por parte de un medio de comunicación de las declaraciones realizadas por una funcionaria de esta cartera de Estado, quien se refirió exclusivamente a la gestión del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo y no al comportamiento actual de la ciudad. La colección nacional que custodia el Ministerio de Cultura y Patrimonio es una sola, única e indivisible. Para efectos administrativos y de gestión, esta colección se encuentra en los tres grandes repositorios del país. Museo Nacional, que está ubicado en Quito, en el edificio Aranjuez, con más de 56.000 bienes. Museo Pumapungo, de Cuenca, con más de 20.000 bienes. Y el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, con más de 65.000 bienes. Adicionalmente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene a su cargo 13 museos más en todo el Ecuador que exhiben bienes de la colección nacional. Como política del Ministerio de Cultura y Patrimonio, los bienes de la colección nacional circulan en todos los repositorios de la red que administra el ente rector y en aquellos que manifiesten sus intereses de exponer proyectos curatoriales en los que estos bienes complementen los discursos museales. Bajo estricto protocolos de seguridad, la ciudadanía puede tener acceso a su conocimiento, investigación y disfrute. Actualmente el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene bienes de la colección nacional dados en préstamo en Ambato, Ibarra, Cuenca, Quito, Manta, Portoviejo, Loja, entre otras ciudades. Un ejemplo de esta circulación se refleja en la exposición Desmarcados, Indigenismo, Arte y Política de 1917-2017, que presenta el Centro Cultural Metropolitano de Quito, en la que se exhiben más de 90.000 bienes de la colección, así como en otras exposiciones. Astilleros del Mar del Sur, como parte del proyecto Arte en Palacio San José, El Santo Silencio, en el Museo del Carmen Alto, entre otros. El Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene bajo su responsabilidad la reapertura del Museo Nacional, que fue cerrado en noviembre de 2015, para dar paso a la Conferencia Mundial de Hábitat 3, que se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El proyecto del Museo Nacional es un hito emblemático para todo el país, puesto que integra bienes de todos los repositorios de la colección nacional y dará impulso a la organización, gestión y funcionamiento de la Red Ecuatoriana de Museos en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura, que en su artículo 25 establece. La Red de Museos es presidida por el Museo Nacional, el cual se constituirá como una entidad operativa desconcentrada del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con su sede en la ciudad de Quito. Dentro del proceso de traslado de bienes que formarán parte con la exhibición del Museo Nacional, se solicitaron 11 bienes que están bajo custodia del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil y 26 bienes del Museo Pumapungo de Cuenca, los mismos que forman parte de la colección nacional compuesta por más de 650.000 bienes en sus diferentes repositorios. De las obras solicitadas, 15 son bienes devueltos a la Reserva de Quito, que habían sido prestados tiempo atrás a Guayaquil para varias exposiciones. El préstamo y devolución de obras es un ejercicio cotidiano que los museos realizan como parte de la política de circulación de bienes, desarrollo de exposiciones y procesos de investigación. No se puede entender un museo sin una política de circulación y acceso de sus colecciones. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo es el de mayor infraestructura cultural del país y su mantenimiento, sostenimiento y gestión es un trabajo que demanda de ingentes recursos económicos y humanos. Por ello es que el Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja en el proceso de creación del Museo Antropológico y de Arte Moderno como entidad operativa, desconcentrada, así como el Museo Pumapungo en Cuenca y del Museo en Manta, Manabí. Esto permitirá que dichos repositorios, conjuntamente con el Museo Nacional, promuevan una dinámica de gestión con procesos técnicos especializados concentrados en brindar un mejor servicio a toda la ciudadanía. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, continuamos aquí en su informativo Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. Recordarles también que somos retransmitidos por la página www.cceeloro.gov.es. Avanza el tiempo y de igual forma la información. Cuenca y Guayaquil se encuentran en la lista de los 10 destinos emergentes 2018 Región Sudamérica Travelers Choice, destinos emergentes elegidos por TripAdvisor, sitio web de viajes más grande del mundo, con más de 500 millones de comentarios de turistas a nivel mundial. La publicación destaca 44 destinos a escala de las regiones de Europa, Estados Unidos, América del Sur, Asia y el continente. Los destinos fueron seleccionados en base a las opiniones positivas de los restaurantes, alojamientos y lugares de interés emitidos por los viajeros. La publicación hace una descripción de las ciudades en las que se destacan las características naturales, históricas, patrimoniales que las hace únicas en el mundo. Guayaquil se ubica en el puesto número 7 de Sudamérica, una ciudad que fue fundada en la década de 1530, la ciudad más grande del Ecuador y el principal puerto en el primer punto de acceso para los cruceros de Galápagos y sede de un ajetreado comercio de importación y exportación. También el turismo está creciendo, gracias sobre todo al nuevo aeropuerto internacional y a los proyectos de renovación urbana que se han ido implementando en los paseos que discurren a orillas del río Guayas y por el barrio histórico de Las Peñas. Los 465 escalones que hay que subir hasta el Cerro de Santa Ana le permitirán obtener una magnífica vista. Cuenca se ubica en el puesto número 10 de Sudamérica. Escritores y poetas han encontrado el arte en Cuenca, que es la tercera ciudad más grande del país y la capital de la provincia del Azuay. Cafés y galerías se agalopan en las estrechas calles adoquinadas. La Plaza Mayor alberga tanto la vieja catedral que comenzó a construirse en el año de 1557, el año en el que se fundó la ciudad, así como la Catedral de la Inmaculada Concepción, que data de 1885 y se caracteriza por su cúpula azul. Los sombreros panameños hechos en esta zona son la atracción principal de los mercadillos, entre las cuales se destaca el centro Casa de la Mujer. Los destinos fueron seleccionados en base a los comentarios y opiniones positivas de los viajeros, además del interés de búsqueda y reservas desde octubre de 2016 hasta octubre de 2017. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Bueno, qué información tan positiva por Cuenca y Guayaquil, saber que ahora también van tomando su lugar en la región de Sudamérica como destinos emergentes. 7:20 a.m. En este momento, la Agencia Metropolitana de Tránsito ya nos da a conocer que está activo el contraflujo del túnel Guayasamín en el sentido Valle Quito. Las personas pueden ingresar para la ciudad por ese sector en el túnel Guayasamín. Vamos ya con más información. La Dirección de Cultura del municipio de Cuenca y la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca ponen a consideración del público la exposición de acuarela Serendipias, la misma que se inaugurará el 18 de enero. Un total de 20 cuadros que forman la muestra Serendipia estarán en el Museo de la Ciudad de Cuenca gracias a la propuesta artística de un grupo de 15 jóvenes quienes a través de sus cuadros ponen de manifiesto sus vivencias personales y la problemática social existente. Berenice Chalco, coordinadora del Museo de la Ciudad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca, dijo a Zona Cultura que abren las puertas a los nobles artistas para que pongan a consideración del público las nuevas propuestas y de esta forma se fomente la cultura de manera gratuita. Dentro de este sentido, más que todo como Museo de la Ciudad, no queremos solo enfrascarnos en lo que es la historia, sino también en los nuevos cimientos y en las nuevas oportunidades de artistas que están buscando exponer y difundir su arte. En este caso hemos dado también la apertura a estos jóvenes estudiantes de la Universidad de Cuenca que están en el último año con su obra Serendipias, que es una obra justamente de acuarelas. El Museo de la Ciudad, a través de su equipo multidisciplinario, ayudan a los artistas en la asesoría, tanto en curaduría, logística, montaje y otros, para que se sientan guiados desde el principio hasta el final. Y también les damos cobertura a nivel, digamos, en medios digitales y medios de prensa. Entonces, es una buena plataforma para los jóvenes artistas y artistas que vienen del extranjero y buscan un espacio para poder publicar sus obras. Entonces es un espacio muy, muy apetecido por la ciudad. La muestra se inaugura el jueves 18 de enero a las 19 horas y permanecerá abierta hasta el 25 de febrero. Nos mantenemos en el centro del Ecuador, en la misma ciudad de Cuenca, pues en esta ciudad se planifica la realización de la tercera Conferencia Internacional de Escritores desde el 28 de mayo hasta el 1 de junio de 2018 en el Museo de la Ciudad o también conocido como la Ex Escuela Central. En este evento se espera la asistencia de entre 100 a 200 escritores del Norte y Sudamérica de todos los niveles, géneros y habilidades. Habrá sesiones de entretenimiento en escritura, creatividad y técnicas de mercadotecnia para libros. También talleres sobre escritura para noveles, memorias, no ficción y poesía. Las sesiones serán en idioma inglés. En el futuro, y cuando la conferencia crezca, las sesiones serán en inglés y en español, indicó Carla Sánchez, comunicadora del evento, que es organizado por un grupo de escritores extranjeros radicados en Cuenca. Los presentadores vendrán desde Ecuador, Estados Unidos y Canadá. Los organismos de turismo de Cuenca se han visto involucrados por algunos años consecutivos en este evento y han ofrecido su asistencia y soporte, indicó Sánchez. Próximamente los aspirantes podrán registrarse a través del sitio web cuencagridconference.com. Aquí también podrán encontrar más información sobre ponentes, la localización, premios y más. Información tomada de Diario El Mercurio de Cuenca. En la casa. Seguimos con más información y nos quedamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para contarles que el colectivo Bimaes nos presentará su obra Parentalidades, un retrato de lo que significa ser padres desde la concepción. Esta exposición y conversatorio estará disponible desde febrero aquí en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El colectivo Bimaes nace a partir de dos estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Son padres, y es de ahí de donde nace su exposición, Parentalidades. Así lo cuenta Paola Vázquez, coordinadora del colectivo. Además, contarán con conversatorios diarios sobre el tema y en cada uno presentarán una hora móvil diferente, según Vázquez. En el conversatorio vamos a hablar de temas, por ejemplo, de prenatal. En este contexto de nosotros, prenatal hacemos referencia a una relación amorosa, no como comúnmente se le conoce para hablar de la gestación. Hay otra fase posterior a este prenatal que es la de concepción. Siguiente a este sería gestación, alumbramiento, posparto y roles de padre. Estas fases las dividimos nosotros con una obra del colectivo Bimaes. O sea, cada fase se marca como teoría, por así decirlo, como una obra de nuestro colectivo y es argumentada con obras de los artistas invitados. Esta obra se presentará en la Casa de la Cultura. Su inauguración será el 16 de febrero con una duración de un mes. Para Zona Cultura, Fernanda Báez. Cuando...

7:34 en todo el territorio continental ecuatoriano. También es momento para que usted pueda marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Invitados todos los actores, gestores culturales, todos los las personas que están haciendo actividad cultural para que marquen a este número y den a conocer e inviten a la comunidad ecuatoriana a participar de estos eventos. En Cañar, el Taita Carnaval Juan Bautista Vázquez 2018 abre las fiestas del Carnaval de la provincia con la colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia. Desde el próximo 9 de febrero, la unidad educativa Juan Bautista Vázquez inaugura el carnaval en la provincia de Cañar, con el desfile de su 16ª edición, Taita Carnaval Juan Bautista Vázquez, y lo hará en compañía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. Ellos participarán en este festival con dos de sus elencos dancísticos, como son Danza Andina y Muchuk Dance. Además, auspiciarán el desfile con la impresión de los afiches del carnaval. El doctor Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar, señala que han sido incluidos en el desfile como reconocimiento a la extensa labor que realizan en favor de la cultura de la provincia. De la intensa actividad cultural que venimos desplegando desde... apenas asumimos el directorio, realmente la Casa de la Cultura, hemos participado en todos los eventos de las instituciones, de las fiestas de la ciudad, de la provincia. La Casa de la Cultura ha estado y está presente en todos los eventos. Entiendo yo que como respuesta a esa participación activa de la Casa de la Cultura, vino la invitación y es más, hemos sido invitados a participar en primera línea desfile conmemorativo de folclórico popular de Taita Carnaval. El desfile cautiva la atención de cerca de 20.000 espectadores y 6.000 danzantes. En esta ocasión, Luis Quispe, gobernador de la provincia, será el padrino oficial. Según la licenciada Priscila Mantilla, directora de la unidad educativa Juan Bautista, este desfile es pionero en las fiestas de carnaval de la provincia. A partir de esta organización, últimamente, no más de unos 4 o 5 años, se han venido realizando en otros cantones de la provincia. La propuesta es un escenario en donde todos puedan participar y expresar sus cuestiones culturales. Es un tipo de desfile en donde va de lo folclórico. La concentración del desfile Taita Carnaval Juan Bautista Vázquez se realizará el 9 de febrero desde las 9:30 de la mañana. Recorrerán la calle Bolívar atravesando la ciudad de Azogues hasta llegar a la unidad educativa Juan Bautista Vázquez, en donde se realizará la parte artística con la presentación de varios músicos en los patios internos de la institución educativa. Seguimos con más información, tenemos ya las 7:37, 7:37. Precisamente, seguimos recorriendo los diferentes espacios con los que cuenta nuestra sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión ingresamos en el mundo del trabajo que desarrolla el Fondo Editorial Pedro Jorge Vera. Este espacio trabaja en conjunto con el Departamento de Publicaciones y son quienes entregan textos, documentos, libros, periódicos, entre otros, a grupos y personas que llegan hasta la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a solicitar estos trabajos. Alex Mora hizo un recorrido por sus instalaciones y nos presenta el siguiente informe. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta dentro de sus espacios con el Fondo Editorial Pedro Jorge Vera. Este nombre en homenaje al gran maestro de la narrativa ecuatoriana y uno de los más importantes hombres de letras del Ecuador en el siglo XX. Este espacio nace con la idea de tener una propia imprenta para la institución. La conexión es directa y el trabajo en conjunto con el Departamento de Publicaciones. Zona Cultura realizó un recorrido por sus instalaciones en compañía del jefe técnico del Fondo Editorial, el señor Jaime Paredes Tobar. Evaluamos el trabajo desempeñado el año anterior, donde se pudo cumplir todas las expectativas de lo proyectado. En el año hemos cumplido con todos los requerimientos que nos han hecho. No hemos fallado. Hay momentos en que el trabajo se acumula, los pedidos se acumulan y nosotros tenemos que sentirnos o trabajar bajo presión. Pero hemos logrado cumplir. Todo lo que tiene que ver con imprenta es lo que desarrolla este departamento, elaboración y desarrollo y entrega de pedidos. Nosotros hacemos libros, revistas, periódicos, folletos, catálogos, invitaciones, trípticos, invitaciones de un solo cuerpo, hojas membretadas, todo lo que puede necesitarse en esta institución, en impresiones lo hacemos nosotros. Fondo Editorial y Departamento de Publicaciones trabajan en conjunto. Nadie puede presentar algo sin antes de haberlo discutido, aprobado y consensuado entre ambos departamentos. La Casa de la Cultura tiene una dirección de publicaciones. A la dirección de publicaciones llegan todos los pedidos que vienen a través de Presidencia de la Casa de la Cultura. En la dirección de publicaciones se determina qué libros se publica, se recomienda qué libros se pueden publicar, se deben publicar y cuáles no. Jaime Paredes nos cuenta cuántos colaboradores tiene el Fondo Editorial, cada uno por zonas en las cuales están designados. Básicamente, iniciando por preprensa, tenemos un diseñador gráfico, tenemos la persona que maneja el CTP, un ayudante para esta sección, la señora correctora de pruebas, luego tenemos tres prensas, un prensista en cada prensa más un ayudante en la más grande. Luego tenemos una persona que corta el guillotinero, que corta el papel. Tenemos una persona que maneja las máquinas dobladoras, las que doblan en cuadernillos los pliegos que se imprimen en las offset. 12, 13 personas aproximadamente. Que en momentos, hay momentos en que la demanda no sobrepasa. Finalmente, hay un mensaje, una nueva visión y objetivos trazados para este 2018, todo en cuanto al trabajo del Fondo Editorial. Se refiere precisamente a eso, a mejorar y a atender de mejor manera y a más personas que requieren nuestros servicios, porque sabemos que hay cosas que no se logran cumplir en el transcurso del año. Esto hablando de la dirección de publicación, no precisa del imprenta ni imprenta. Por ejemplo, podríamos contribuir en la publicación de los núcleos, podríamos ampliar ese servicio que damos a los núcleos. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, 7 y 41 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información y ahora nos vamos hasta la Casa de la Cultura de Esmeraldas, quien protege sus culturas afroesmeraldeñas, Chachi, Épera y Aguá, con la creación de rutas. La primera es la denominada la Ruta de la Marimba. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, en su labor de sostener las prácticas culturales de los pueblos originarios y tradicionales de la provincia, emprende la Ruta de la Marimba, con la que buscan instruir en danza y en música afroesmeraldeña a las generaciones de jóvenes de los cantones de Esmeraldas, Quinindé, Muisne y San Lorenzo. Así lo señaló el músico Yurki Minota, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas. La propuesta es de que vamos a iniciar en todos los barrios marginados de Esmeralda, por ejemplo, todo lo que es la ribera del río, ¿sí? Vamos a comenzar con 10 instructores, cada 4 cuadras un instructor, para la enseñanza de la danza, cununo, maraca, guasá y bombo, reviviendo nuestra cultura ancestral, con la poesía, con la décima, con los escritores, con los urbanos, con los grupos de marimba, con los artistas plásticos. Pero el trabajo no se queda con la cultura afroesmeraldeña, sino que va más allá. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Provincia Verde se encuentra en la espera de la firma de un convenio con la comunidad Chachi, Agua y Épera, para emprender la misma dinámica de difusión de su cultura. Estamos también en la reparación de los hermanos Chachi, lo Aguá y lo Épera. Vamos a firmar un convenio con las 61 comunidades para resaltar su cultura y también la parte turística, lo que ellos hacen, su artesanía, que es el abanico, la majagua que la sacan de un árbol. O sea, hacer una cultura turística para que vengan los turistas a ver lo que hacen nuestros nuestros chachi, que también son de la vida costiniana de nuestra provincia. Las rutas culturales que emprende y emprenderá la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas buscan cubrir las necesidades sobre las expresiones culturales que existen en la provincia, generar un cambio en la manera de entender la cultura, realizar aportaciones sobre patrimonio y el legado de una sociedad y fomentar la diversidad de los distintos agentes culturales. Tenemos ya las 7:44 a.m. 7:44. AMT Quito hace 10 minutos nos señala que hay contraflujo momentáneo sobre la Simón Bolívar desde las antenas de la Policía Metropolitana hasta la puerta de la Forestal por siniestro de tránsito registrado en el sector. Así que tome las precauciones, amigos, para que aquellas personas que viajan por la Simón Bolívar pues tengan que apresurarse también un poquito más o tome otra ruta. Vamos con más información. El pasado día sábado, el cineasta Isidro García presentó su film documental Ecuador, Amor a Primera Vista. Este film describe el clima, personajes y tradiciones. Desarrolla una mirada al Ecuador y a su diversidad cultural. Al evento acudió el embajador de la República de Cuba, Rafael Dausá Céspedes, entre otros invitados especiales. A continuación le contamos más detalles. Ecuador, Amor a Primera Vista, es un documental producido en la hermana República de Cuba y en nuestro país como símbolo de la historia. La combinación describe una mirada profunda al Ecuador, esto en el marco de los 40 años de vida artística que cumple el cineasta cubano Isidro García Almagüel. En la misma se presentó el documental Ecuador, Amor a Primera Vista, en la Sala Augusto San Miguel, de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este film fue expuesto ya en Paraguay, Uruguay, Colombia, Italia, Holanda y en Cuba. En Ecuador se proyectó en Maxcine, en algunos canales de televisión, escuelas, colegios y además en foros con universidades. García Almagüel comentó que el film tuvo dos premios y señaló que este documental genera reflexión de la realidad que tiene nuestro país. En esta parte vamos a ver todo este intercambio cultural de comidas, platos típicos, folclore y unión de ambos países, que viene una amistad desde Eloy Alfaro, José Martí, Antonio Maceo, y aún más se unen los lazos de relaciones de estos dos países como los demás países de Latinoamérica. Hay sentimientos especiales al retratar a un país en un documental. Hay testimonios que resaltan con los mejores conceptos a nuestro Ecuador. Fue tan lindo oír testimonio de Juan Formel, el director de la orquesta Bambán, de Raquel Hernández, prestigiosos artistas cubanos que daban sus testimonios, que no están comprometidos con nadie, porque dicen la verdad, dije, este país es hermoso, no lo conocía todavía, y justo después que lo conozco, y no me arrepiento de haberle puesto Ecuador, Amor a Primera Vista. Tú te enamoras a primera vista de sus regiones, de sus paisajes, de su, el páramo, de la costa, de la sierra. Es que es el país llamado de los cuatro mundos. El embajador de Cuba, Rafael Dausá, destacó el valor de este documental, que fue en su momento auspiciado por la Televisión Nacional de Cuba y la embajada de nuestro país. 15 años después, este documental no ha perdido su vigencia, no ha perdido su frescura, no ha perdido su atractivo. Y eso significa que es una obra de grandes. Cuando algo no pierde su actualidad, es algo que se convierte en un clásico. Yo creo que este documental está llamado a ser un clásico de la filmografía que nos une a ecuatorianos y a cubanos. Finalmente, Bolívar Ancha Luisa del Ensamble Nacional de Danza explicó lo que su agrupación presentó como acompañamiento artístico. Entonces lo hicimos con dos trajes de aquí tradicionales, como son el de Zuleta y como el de Chimborazo, haciendo una mezcla y una mixtura para traerlo aquí a que presencia, ¿no? Y también dar un poco más de realce a todo este evento tan lindo que se ha dado esta noche. para Zona Cultura. Alex Mora. 7:49, 7:49. Ahí pueden disfrutar con todo lo que estamos escuchando, pues de las actividades que se desarrollan aquí en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la vez que le hacemos la invitación para que venga a las diferentes exposiciones que están abiertas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite también los museos de nuestra institución. Y seguimos, 7:49, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico y la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús tienen el honor de invitar a la presentación oficial del libro de poemas y relatos La Máquina de Heidenberg y otras islas, del autor Juan Carlos Miranda Ponce. Este evento contará con la participación de los escritores María Auxiliadora Valladares, César Eduardo Carrión y Sofía Llanes. También se presentará la experimentación sonora del escritor y cineasta Mateo Herrera. Juan Parix de Heidelberg fue un impresor alemán fallecido en Toulouse en 1502, considerado el primero en imprimir libros en España. Es en él en quien se basa la obra La Máquina de Heidelberg y otras islas, libro que se presentará en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo jueves 18 de enero, por su autor Juan Carlos Miranda. Este libro cuenta con el Premio Guajal Internacional de la Literatura de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, así lo cuenta su autor. Y hace 3 años, cuando yo estuve en Granada, en Nicaragua, Juniano Ponce, otro escritor puertorriqueño, don Justiniano, me dijo: Juan Carlos, sería bonito, cuando estábamos en Nicaragua, sería bonito, ¿por qué no envías estas prosas que me acabas de mostrar, ¿no? En ese momento eran recién unos borradores. ¿Por qué no envías a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, al Festival de Puerto Rico? Hay una... para que lo lean, y de pronto es un concurso literario. Dije, ¿sabes qué? No, porque los concursos literarios, etcétera. ¿Y por qué cuento esto? Porque de ahí nace La Máquina de Heidelberg también, y las otras islas, ¿no? Porque yo envío, dije, bueno, lo voy a enviar, y recibí un premio en la condecoración que se llama, es un mérito que se llama Premio Guaján Internacional. Además, el libro ya fue presentado en San Jacinto y el 1 de febrero tendrá su presentación en Lima, Perú, en la Casa de la Literatura. Así lo cuenta una de las amigas más cercanas de Miranda, Sofía Llanes, quien también estará en la presentación de su libro este jueves a las 19 horas. Bueno, somos amigos con Juan ya desde hace unos 4 años y quizás otras vidas más que no sabemos a qué tiempo se remontan. Bueno, en Casamar, donde Fernando Moreno, yo creo que se puso la semilla de lo que será de alguna manera la presentación el día jueves 18 en la Sala Mariana de Jesús, en la Casa de la Cultura. Nosotros vamos a ir a finales de enero, comienzos de febrero, y se va a hacer la presentación allá de La Máquina de Heidelberg y otras islas, de Juan Carlos Miranda, en nada más y nada menos que la Casa de la Cultura, la Casa de la Literatura Peruana. Junto con varios autores, música, danza y hasta una copa de vino, usted podrá ser parte de la presentación de este libro. Para Zona Cultura, Fernanda Báez. En Quito. Y nos quedamos aquí en la capital de los ecuatorianos cuando son las 7:53. Recuerde que usted está escuchando el noticiario de Zona Cultura en 100.9, Cultura FM y 940 AM, espacio informativo que es retransmitido en www.cceloro.org. www.bob.se y www.casadelacultura.gov.es. Gracias a nuestros compañeros que están en controles, Diego Salazar y Fernando Torres. Seguimos. La cuenta regresiva ya ha dado inicio y falta tan solo 17 días para que lo mejor del jazz y música del mundo, tanto nacional como internacional, haga su arribo a la capital de los ecuatorianos en el Festival Ecuador Jazz. Desde el 31 de enero en Quito arrancan 5 días dedicados a la difusión de la música y la cultura jazz, con la realización de la 14ª edición del Festival Ecuador Jazz, realizada por la Fundación Teatro Nacional Sucre. En esta ocasión el festival presenta 8 bandas y solistas internacionales y 9 nacionales. El proceso de organización del festival se realizó mediante convocatoria e invitación directa. Según Darío Granja, comunicador de la Fundación Teatro Nacional Sucre, las bandas seleccionadas responden a la innovación en su propuesta musical. Se revisa mucho que sean como artistas que estén, digamos, girando por estos meses en la región, y también que tengan como propuestas nuevas. Digamos, casi todos los artistas, de hecho invitados internacionales, vienen con un disco nuevo, están estrenando cosas, tal es el caso de Trocker, de Lee Wright, de Senoy Blues, y también, digamos, con los ecuatorianos. Uno de los criterios para la selección de esta convocatoria abierta que se realizó fue justamente eso, que estén activos y que estén como presentando algo nuevo. Las dificultades económicas del país también han sido sentidas en la realización del festival. Ahora son 5 días de funciones, cuando antes eran 2 semanas. Sin embargo, Fundación Teatro Nacional Sucre ha buscado la forma de no frenar esta actividad. Pero la idea ha sido mantener al festival uno de los eventos más importantes de la Fundación, y justamente por los años que lleve y demás, siempre hemos tratado de que esté vigente, y sí hay un enfoque de que tengan una personalidad propia todas estas propuestas que presentamos. Por ejemplo, existe el caso de Curica Chimuel, que viene a presentar una propuesta que se llama Runa Jazz. Las funciones serán del 31 de enero al 3 de febrero, con presentaciones en el Teatro Nacional Sucre. El costo de las entradas van de $15, $20 y $30. También habrá funciones de acceso libre en el Teatro Variedades Ernesto Albán. La clausura será el 4 de febrero en la Plaza del Teatro, desde las 7:30 de la noche, con funciones de Free Band, La Pomme Nord, The Shuffle Demons, Elkin Robinson y Francisco el Hombre. Todas estas con acceso libre. Avanzamos, tenemos ya las 7 de la mañana con 56 minutos, 7:56 en todo el territorio continental ecuatoriano. El arte y la ciencia durante la historia han generado grandes evoluciones. Desde los inicios del siglo XX, varios artistas han colaborado en avances de la electrónica y posteriormente el desarrollo de la tecnología digital, promoviendo nuevas narrativas y reflexiones al mundo. El conversatorio es un espacio para discutir los avances técnicos, estéticos y conceptuales que han llevado al mundo a una era digital. Siglo XXI, tiempo de la era tecnológica. El Media Lab Quito, un espacio donde el público se apropia del saber y la experimentación en temas de comunicación, tecnología, creatividad e innovación, te invita a participar del conversatorio del arte tecnológico y digital, un espacio para realizar un repaso sobre la historia y las corrientes del arte electrónico y digital que fueron desarrolladas durante el siglo XX y XXI. Realizando un conversatorio sobre nuevos espacios en trabajar sobre temas de arte y tecnología en el país. Susana Ceballos, miembro de Media Lab Quito, comenta más sobre el arte electrónico y digital. Trabajó lo que se llama computación física, que es este tipo de trabajo que involucra sensores,

con pólvora. La vaca loca. Ah, pues allá es el torito pinto. La vaca loca, que es muy tradicional en las festividades aquí en Ecuador, en todas, la mayor parte usted encontrará es el toro allá en El Salvador, acá la vaca loca. Sí. Bueno, y vamos a recordar, a hacer un poquito de historia, señor embajador, para recordar a nuestra audiencia de esta fecha memorable para ustedes. Sí, cómo no, bueno, justamente este día, 16 de enero, hace 26 años, en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, se dio formalmente la firma de los acuerdos de paz, del acuerdo político entre el gobierno de El Salvador, entonces presidido por Alfredo Cristiani Burcar, y la Fuerza Armada del gobierno salvadoreño, con las fuerzas guerrilleras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que luego nos convertimos en partido político, y desde el año 2009 llegamos a la presidencia con el licenciado Mauricio Funes y hoy con el presidente Salvador Sánchez Serén, en aquel momento miembro de la Comandancia General del FMLN. El actual presidente fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz, de ese hito histórico que marcó un parteaguas en la historia salvadoreña, valga la repetición, el 16 de enero, cuando, digamos, cesa el fragor de los cañones en nuestro país, cuando se celebra en la capital, en todo El Salvador, la firma de este acuerdo, se abre una nueva etapa histórica en nuestro país. Muchos solemos decir que fue la refundación de la República, la Segunda República salvadoreña, porque fue un encuentro, un nuevo pacto social entre dos fuerzas que durante más de 12 años sostuvieron una guerra civil, un enfrentamiento armado muy muy cruento, una guerra fratricida que cobró la vida de más de 75.000 salvadoreños, más de 10.000 desaparecidos, decenas de miles de heridos, lisiados de guerra, y más de 1 millón de emigrados. Señor embajador, solo permíteme, se justifica todo lo que usted nos acaba de decir para posteriormente ingresar a la vida política. Pues sí, justamente, bueno, al menos nosotros que fuimos la parte beligerante en aquel momento, tuvimos que llegar, lastimosamente El Salvador llegó a ese escenario por todo un proceso muy difícil, un proceso histórico muy difícil de décadas. Hay que decir que desde 1932 se instaura en El Salvador una dictadura militar. En un principio el dictador Maximiliano Hernández Martínez estuvo en el gobierno desde el 32 al 44, casi 13 años, y bueno, llega al poder dándole un golpe de estado a un civil electo democráticamente. Él sofoca una rebelión campesina, indígena, que en ese tiempo se alzaron por las condiciones graves de injusticia social. La oligarquía cafetalera tenía sumida en la miseria a cientos de miles de campesinos, y en menos de un año el general Martínez cometió el peor genocidio de Centroamérica, de El Salvador y quizá en buena medida de Latinoamérica en el siglo XX, porque en menos de un año masacró a más de 30.000 campesinos indígenas. ¿Se respira paz actualmente en El Salvador, señor embajador? En términos políticos, en términos militares, obviamente, sí. Pero hay que decir que no hay paz social aún. Es un tema pendiente. ¿No se ha logrado la reconciliación del país? Digamos, la reconciliación en términos políticos, sí. Cuando digo de que, siendo honrados, siendo fieles con la realidad, todavía tenemos una secuela de violencia social, de marginalidad que heredamos por décadas, marginalidad social que derivó en el fenómeno de las pandillas, de las maras, que hoy, digamos, son en buena parte de Centroamérica, son un grave problema social que enfrentamos. Pero sí, en términos políticos, El Salvador logró tener un gran avance. Decía solo brevemente, después de toda esta década de represión, del 32 hasta el 80 que arranca, o 79 digamos, que se da la conmoción política de represión, de fraudes electorales, de persecución política contra partidos de izquierda, pues se dan las condiciones para un enfrentamiento militar que lastimosamente llevó a ese escenario. Pero con la firme de los acuerdos de paz, decía, se abre un proceso de democratización. ¿Y actualmente qué lecciones les ha dejado al pueblo de Salvador el proceso de la guerra y luego ya la firma de la paz? Bueno, precisamente lo que se da con este nuevo pacto social, digamos, apelando a esa categoría rusoniana del pacto social, de la refundación de una sociedad, se reforma la Constitución de la República, se reforman muchas instituciones políticas, desaparecen los viejos cuerpos de seguridad represivos que cobraron la vida de decenas de miles de salvadoreños, se crea una nueva Policía Nacional Civil, se crean nuevas instituciones jurídico, política, se reforma el sistema judicial, se mejora la protección de los derechos humanos, se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es decir, hay toda una reforma institucional, político-jurídica, que nos permitió entrar en condiciones, en condiciones favorables a un nuevo escenario político. El FMLN, como parte de los acuerdos, cumple sus compromisos al desmovilizar su ejército guerrillero de alrededor de 8.000 combatientes y se transforma en partido político el Frente Farabundo Martí. Entramos a la vida política ya en el 94, dos años después del término de la guerra, participamos en las primeras elecciones y hay que decir que desde la primera participación en las elecciones nos constituimos en la segunda fuerza política. ¿Y los compromisos asumidos una vez firmada la paz fueron difíciles sostener para que se pueda consolidar la paz? Fíjese que no, lejos de eso, el proceso salvadoreño nosotros nos preciamos, nos enorgullece saber que fue un proceso en términos políticos muy exitoso. Hay que decir que fue el primer ejercicio que hizo Naciones Unidas. No había habido precedente para que Naciones Unidas interviniera en procesos de pacificación interna. De hecho, los estatutos de la Carta de Fundación de Naciones Unidas, en términos generales, hablaba de intervenir en conflictos entre países. Pero se hizo este ejercicio, el Consejo de Seguridad prácticamente reformó incluso sus normas estatutarias y el proceso fue exitoso. ¿Consideran ustedes que sería El Salvador un referente para otros países, para estos acuerdos y evitar conflictos? Así lo vemos, justamente. El Salvador, por ejemplo, ha contribuido en muchos procesos de paz. De hecho, desde esa fecha nos comprometimos a participar con contingentes de policías, de la nueva institución policial, de la Fuerza Armada, que fue reformada sustancialmente. La Fuerza Armada, que había sido un organismo represor, un organismo, un instrumento de las clases más poderosas para reprimir a su propio pueblo, fue transformada, fue profesionalizada, se depuró, desaparecieron, decía, por ejemplo, viejos cuerpos represivos, y hoy la Fuerza Armada, nosotros podemos decir con orgullo que es una nueva institución profesional que forma parte de muchas misiones de paz, e incluso nosotros hemos ofrecido apoyo y de alguna manera hemos colaborado también con algún tipo de asesoría en procesos de paz como el de Colombia. Ustedes recuerdan 26 años de esta firma con Y precisamente, pues ustedes van a realizar una actividad aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 18. Sí, sí, justamente. Como para nosotros el 16 de enero, insisto, es una fecha trascendental de una nueva etapa histórica que se abre en el país, no solo significó el cese de la guerra, no solo fue callar los cañones, reconciliar a los dos ejércitos, más que a dos ejércitos, reconciliar a dos importantes sectores de la sociedad que hoy con partidos políticos participamos democráticamente en elecciones, sino que fue crear una nueva etapa democrática en el país. Y por eso para nosotros es importante este día jueves. Aprovecho para invitar a toda la comunidad quiteña que quiera acompañarnos. Vamos a tener una conmemoración justamente aquí en la Casa de la Cultura. Vamos a pasar algunos documentales históricos, un par de materiales audiovisuales sobre el proceso histórico de El Salvador, el proceso de la guerra civil que se desarrolló del 80 al 92, luego la firma de los acuerdos de paz. Vamos a tener un conversatorio interesante vamos a contar con la participación, por ejemplo, de un militar retirado de acá de Ecuador que formó parte del contingente de Naciones Unidas de los cascos azules que ayudaron a desmovilizar al ejército guerrillero y a los contingentes de la Fuerza Armada que fueron desmovilizados. Él en ese entonces era un teniente de la Fuerza Armada Ecuatoriana, fue parte de esta misión. El general Vinicio Andrade nos va a dar su testimonio de cómo fue este proceso de pacificación. Vamos a contar con académicos como el doctor Abraham Mora, que va a hablar sobre el proceso del Salvador y las lecciones para el proceso ecuatoriano. Vamos a tener un escritor también que ha estudiado mucho la literatura salvadoreña de esa época, cómo la guerra, cómo el proceso revolucionario también impregnó la literatura, la cultura salvadoreña. Pero en general la actividad la queremos desarrollar, y no en balde lo queremos hacer justamente aquí en la Casa de la Cultura, porque lo que queremos mostrar es la cultura de paz. Es decir, cómo El Salvador hoy trata de ser un ejemplo mostrando nuestra nueva etapa de paz política, de paz social, al margen de los problemas que tenemos todavía, de cómo hemos podido reinsertar esta sociedad y cómo tratamos de construir esta cultura de paz desde los niños que van a la escuela. En la currícula salvadoreña, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha transformado progresivamente, y hay que decir, nuestro actual presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, él fue un profesor de primaria, él ha sido ministro de Educación, pero fue en su tiempo, fue un comandante guerrillero, miembro de la Comandancia General del FMLN, pero un hombre con un sentido muy humano y muy todavía abocado a su profesión de maestro, de mentor de generaciones. Y él ha insistido mucho que en la currícula de los niños, de los jóvenes que se están formando, se aborde este tema, se les enseñe cómo fue la guerra, que conozcan su historia, porque hay gente que se olvida de la historia, y no debemos de dejar de saber qué ha pasado en nuestra historia, lo duro que fueron esos periodos, para no repetirlos y para poder convivir, para poder saber y apreciar lo que es la paz en una sociedad. Y eso es lo que queremos mostrar este 18 de enero. Bueno, amigos, esta ha sido la participación de Walter Eduardo Durán, el embajador de la República de El Salvador en Ecuador, quien nos hace la invitación para conmemorar los 26 años de la firma de paz de su país este 18 de enero aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecerle, embajador, por habernos acompañado acá en nuestro informativo Zona Cultura. Éxitos en su gestión, y seguramente allá estaremos en la sala Benjamín Carrión para acompañar esta importante fecha, en la que participarán también gente de El Salvador. Exactamente, también vamos a tener artistas, incluso esperamos salvadoreños y ecuatorianos. Queremos hacer una simbiosis de estas dos culturas y hermanar más nuestros pueblos.